gritaban que lo amaba. Como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuerpo y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré. Quizás sí, quizás no, si no lloraré. Pido tu cariño, no tengo dignidad.